Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los a las 4 de la tarde estamos en el aire de la 102.9 de tu dial de la Vox para compartir nuestro clásico semanal que te hace compañía desde hace tantas temporadas consecutivas con la mejor música, la mejor info, los mejores musicales. Así que no te muevas porque hoy tenemos un programón para compartir con todos ustedes y para no ser menos hoy tenemos un festejo en vivo. Así que joda todo el año en Frecuencia Show y Frecuencia Fans, ¿eh? Aquí en la Vox. Si querés bajar la aplicación www.fmradiovox.com, bajás la app y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida. Y enseguida presentaremos al resto del equipo y por supuesto que tendremos a partir de las 19 Frecuencia Fans, otro programa con todo, la hora fanática de la radio. Ya podés pedir tu artista para que no falten esta tarde a través de www.fmradiovox.com o si no bajás la aplicación como dije antes y ahí podés votar también haciendo tu pedido con el hashtag Hacé Tu Pedido. Así que, bueno, invitamos a todos los clubes de fans a que participen, a los de Il Bolo, a la comunidad Il Lover que está siempre con nosotros, a Nunca Voy a Olvidarte de Cristian Castro, un saludo a las chicas, a Melina, a Jime, que todavía sigue perdida del otro lado de la orilla, parece que se quedó allá nomás, ¿eh? ¿Algún día la repatriarían? Seguramente que sí. Y también, bueno, a simplemente Luis Miguel, toda la gente, porque se están preparando, porque se viene también Luis Miguel la serie, la segunda temporada. No falta nada, falta un par de días para que se estrene, así que hay mucha expectativa. Después vamos a hablar de eso, pero ahora vamos a arrancar con un poco de música en esta linda tarde, esta tarde primaveral con una temperatura de 23 grados 4 décimas. Es otoño, pero se vive como primavera porque hay sol, hay un viento tenue y la temperatura está bastante arriba de los 20 grados. Si querés enviar tu audio de voz a la Vox, hacelo a través del 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y también hoy va a estar con nosotros Jagger Rock, esta banda que nos supo visitar, que va a anticipar una novedad muy importante. Después de las 6 de la tarde, la gente de... ¿Jagger era o Jagger? Jagger Rock, ahí está. Entren a las redes sociales, sigan participando, sigan votando,

No se muevan de ahí, que tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Y vuelvo a repetir que bajen la aplicación y nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiobox.com. Es muy fácil, muy sencillo, y nos escuchás de una manera espectacular, como lo hace mucha gente alrededor del mundo, del continente americano, también de Europa, de toda Latinoamérica, de los países limítrofes, de todos lados. Nos escuchan miércoles a miércoles y nos dejan sus audios, que después Damián me suele enviar después del programa, y nos alegra que nos escuchen desde tantos lugares remotos. Vamos a darle la bienvenida a esta tarde muy especial, a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Feliz cumple. Que los cumpla. Muy bien. Ahí estuvo el operador. Qué atento, ¿eh? Muchas gracias, señor Damián. Muchas gracias, Nico. Bueno, gracias a toda la gente que está del otro lado, miércoles tras miércoles. Nos tocó el cumpleaños el mismo día, porque yo también tuve que... Claro, vos también fue miércoles. Miércoles, sí. Miércoles en vivo, festejando, no nos tomamos ni el cumpleaños. No nos tomamos ni el cumpleaños, y es más, nos apasionamos por hacer radio y damos gracias por esta posibilidad que tenemos. Hermoso día hoy, 23 grados, Nico, excelente, 50%, 50% de humedad, nada. Así que un día hermoso. Está lindo, es día de primavera. Exacto, vísperas de Semana Santa. Mucho aumento de casos, un número muy significativo. Hay que tener en cuenta que hay que tratar de no juntarse. Sí, otra vez volvimos a fase 3 en la provincia de Buenos Aires, lo que implica distanciamiento social, la medida de higiene, no juntarse más de 10 personas. Pero bueno, no sé si va a ser posible porque la gente está en otra sintonía, ¿no? Y claro. Bueno, Hay muchos casos, realmente es el prólogo, se ve mucho en las guardias de las instituciones municipales, privadas, provinciales, sí. Hay mucha gente haciendo fila para hisoparse, y eso es señal de que algo no está bien. Exacto, hay un dato preocupante que ayer el presidente de las cámaras de entidades privadas de salud, el señor Claudio Velocopit, anunció que un 90% de ocupación de camas tienen sus sanatorios y las demás entidades privadas. Es preocupante, es un número muy alarmante, y hay que tener en cuenta que el servicio público aún no está colapsado, ¿sí? El servicio privado de salud hoy está en un 90%. El servicio público está en un 50-60%. Hay que tratar de que esa curva baje. La curva está en ascenso y es preocupante. Que no aumente, porque si no vamos a estar en situación límite, porque no se va a saber dónde internar a los pacientes, ¿no? Porque no solamente las camas de terapia, sino también las camas de internación general. Claro. Quizás viene un poco más baja la parte pediátrica, pero bueno, también aumentaron los casos con el motivo del inicio de clases, ¿no? Claro. Hay muchos aislamientos, hay muchos contactos estrechos. Y el problema es que hay... Otra vez se vive esta situación que ya la vivimos el año pasado para esta altura, y después también, quizás se adelantó este año. Sí, quizás se adelantó también por la negligencia también de la gente que no se cuidó a tiempo, o que no hizo las cosas como debía, o que se relajó. Lo que hubo es mucho relajamiento. Vos fíjate que diciembre no fue un mes... bueno, en estadística tuvimos un promedio de 10.000 personas contagiadas por día, entonces, y los muertos eran entre 150 y 140 al día. A ver, enero no bajó tanto, febrero un poco, pero la gente se fue mucha de vacaciones y cuando volvió se testeaba y estaba contagiada. Sí, ahora se espera también este fin de semana largo, que mucha gente también se movilice al interior. Esperemos que no. No tanto al exterior, porque hay muchos vuelos que se han cancelado, otros no. Hay mucha gente en el exterior parada ya de vuelta, sí, esperando a ver cómo van a llegar, porque ya no va a haber vuelos de repatriación. Hoy un juez dictaminó que dejen ingresar a los 45 pasajeros que estaban varados en Paso de los Libres, sí, que estaban en un micro hace ya varios días queriendo ingresar y que no los dejaban. Que se hisopen como corresponde, pero que pasen. Sí, así que vos si lo tenés en la frontera y es ciudadano argentino, lo tenés que dejar pasar. Después, si se mandó la macana o no, cobraron la multa, lo que sea, pero lo tenés que dejar pasar. Y tampoco es cuestión de dejar a la gente a la deriva. Exacto. Porque bueno, eso propensa mal lo que si hay algún caso. No, y hay mucha gente. Micro, se propague a todos los integrantes. El virus ya está en el país y está haciendo estragos. A ver, pero si hay una persona que fue a trabajar, tal vez no fue del colectivo de los 45, tal vez hay muchos que van a trabajar o van por cuestiones de salud de los familiares. Hay que tener en cuenta un montón de situaciones. Cada persona es una historia y cada persona tiene algo puntual por el cual tuvo que viajar. Obviamente que la gente que se fue de vacaciones, bueno, si al volver tenés que cobrar una multa, cobrásela, pero no lo dejes fuera de su país porque... No lo dejes a la intemperie. Claro. Pero bueno, roguemos que esto se pueda subsanar. Volvemos a repetir que es alarmante la cifra de gente que se está acercando a las distintas guardias del conurbano para ser hisopada, para ser testeada, y bueno, eso habla de que el número va en crecenso y de que las camas se van a ir ocupando, y también esto dificulta el normal desenvolvimiento de las instituciones privadas y públicas, principalmente, bueno, las privadas, como dijo Gastón, uh-huh, están en situación ya de un 90% de ocupación. Bueno, vamos a seguir con un tema en esta linda tarde. Enseguida venimos que tenemos una nota. Tenemos, hoy viene Yage para tocar en vivo, para hablarnos de su presentación la semana que viene. Así que tenemos mucho más para compartir en esta linda tarde. Le vamos a decir a la gente que nos pregunta por la entrevista de Pepe Mujica, es presidente del Uruguay. Va a ser hoy en la radio, pero en otro programa que se llama Punto de Encuentro. Ah, qué bueno. Así que quédense después de Frecuencia Fan, ¿no está? Y puedan escuchar una interesante nota. No sé si va a ser en directo o grabada. Y a un expresidente latinoamericano, o sea. Sí, sí. El gran Pepe Mujica. Una persona de sabia, de mucha consulta, ¿no? A través de distintas gestiones que pueden estar o no de acuerdo, pero no deja de ser una persona querible, ¿no? Sí, sí. El Pepe Mujica. Vamos ahora con... vamos a este tema que lo pidieron mucha la gente, con Rainbow, ¿no? Perdona si te estoy llamando en este momento, pero quería decirte todo lo que siento. Yo sé que las palabras se las lleva el viento, pero si no te llamo voy a enloquecer. Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento. Después de par de tragos siempre me arrepiento. Yo sé que estás con alguien que no es el momento, y tienes que saber que estoy muriendo, muriendo por verte. Buena, nuestra canción suena. Tu ropa en el piso, grabamos una escena que mil veces he visto. Y ahora eres ajena, nadie como yo lo hizo bajo la luna llena. Toda esa noche es buena, nuestra canción suena. Estábamos en el piso, fuimos la estrella. Ya yo he dado mil besos y ninguna es tan bella. Y ahora te confieso que aunque esté con ella, me estoy muriendo, muriendo por verte. Yeah. Agonizando. No puedo volver a verte. Continuamos en Frecuencia Show, en la Vox, en la 102.9, en esta tarde de miércoles. Y ya podés enviar tu audio porque llega Frecuencia Fans con tres temas más pedidos a través de los audios. O sea, los temas más pedidos van a ser los que abran la tarde, pero después de un tema estreno que vamos a tener hoy entre pase de Frecuencia y Frecuencia, que es Me Gusta, que es el nuevo sencillo de Denis Arana, que vamos a estar escuchando en esta tarde, un tema que tiene mucha expectativa por parte de la gente, con mucha promoción a través de las redes sociales, así que vamos a estar abriendo con ese tema, pero aparte con otros tres temas más, ¿no, Damián? Tres temas de artistas distintos del mismo artista. Del mismo artista, del más votado. Así que si el más votado, por ejemplo, es, no sé, Carlos Rivera, van a ser tres temas de Carlos Rivera. Si el más votado es Denis Arana, bueno, serán tres temas, incluido Me Gusta, supongo. Y así rotativamente, porque también hay muchos. Alba Reche está muy votada, Natalia Lacunza, un fenómeno. Cómo están votando a Natalia Lacunza. Bueno, muchos artistas nuevos que de a poco iremos conociendo a través de esta radio, de la Vox, a través de Frecuencia Fans y de toda la radio, ¿no? Así que quédense con nosotros en esta tarde tan especial, en esta tarde donde estamos celebrando el cumpleaños de Gastón. Número 28. Número 28, exactamente. Dicen que Pepe Mujica fue el mejor, según nuestra oyente de Uruguay, el mejor, que nos está escuchando de allá, el mejor presidente de la historia de Uruguay. Bueno, veremos. Hay que ver la calle Pou. Uruguay tuvo muy buena gestión. Tabaré Vázquez. Por eso es un país donde la gente, muchos argentinos tienen ganas de ir a Uruguay, de vivir allá. Uh-huh. A pesar de que, bueno, no, por ahí no están dadas las condiciones ahora sanitarias y que también la vida es muy cara allá. Para sí. Nosotros, ¿no? No, igual el pero se vive muy bien el Uruguay, es un país muy lindo. Sí, y la gente es muy educada. Sí. Muy educada. Sí, es como otro. Está acá nomás, pero parece otro mundo, ¿no? Y son primo hermanos nuestros y hay mucha diferencia. Qué lindo que es Colonia. Mm. Hermoso, Colonia del Sur. En su forma de hablar también, tienen una forma muy particular de hablar. Punta, todo lindo allá. Muy lindas. Tiene muy lindos lugares. Y la zona costera es muy linda también. Utilizan algo de neutro ellos. Sí, sí, el charrúa. Tú sabes. Toman mucho mate. Sí. Toman mucho whisky. Mirá. Comen chivito. El ¿sí? chivito uruguayo es riquísimo. Mirá, no sabía. Sí. Tenemos que ir a Uruguay. El chivito no es el chivito que comemos. Es otro, le dicen. El chivito allá es una carne desmenuzada. Pero no es el mismo chivito nuestro. Mirá. Capaz que tiene otra cocción. Es como una carne desmenuzada. Qué rico. Que la hacen fundida y en sándwich es muy rico. El qué rico. Uruguayo que se come con él, se toma con el medio y medio. ¿Qué es el medio y medio? El medio y medio es una bebida burbujeante, muy fresca. Tipo que no es ni champagne. Sidra ni champán. Ah, o sea, intermedia. Mitad sidra, mitad champán. Qué rico. Sí. Nos van a mandar. Bueno. Sí, nos van a mandar un par de. ¿Quién está ahí mirando? Ah. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos que se conoce el número de la cantidad de contagiados en el día chiquito de hoy. Que está aquí, mirá. Sí, ¿cómo estás? 16.056 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Aumentó vertiginosamente día a día la cifra. Y es uno de los números más altos que tuvimos. Sí. No sé cuál era el tope del año pasado. El tope fue creo 15.000 contagios. Dios mío, estamos en el horno. Claro. No, esperemos que no, pero 124 muertes es el número en las últimas 24 horas y 16.056 los contagios positivos que se han testeado, porque recordemos que hay una gran cantidad de personas que son positivas y no están siendo testeadas y obviamente andan por la calle, por el supermercado, por todos lados. Andan desparramando el virus. Exacto. Porque hay mucha gente asintomática también. Mucha gente asintomática, por eso es que hay que cuidarse, por eso es que hay que cuidar a los viejos, hay que cuidar a la gente grande, hay que cuidar a la gente que tiene algún problemita de base, alguna algún problema cardiológico, pulmonar, lo que sea, o mismo los diabéticos, hay que cuidarnos. Si no nos cuidamos entre nosotros, esto no para más. Por lo menos hasta que se logre la inmunidad de rebaño, sí, que sí, llega... Que en realidad tiene que estar vacunada el 60, el 80%. Entre el 60 y el 80% de la población, cosa que falta muchísimo porque hasta ahora por eso. No sé, lo que se vacunó es mínimo. El tema es que es la sociedad mínimo. Argentina tome conciencia. Hay que tomar conciencia. No hay que cansarse de decirlo, no hay que cansarse de repetirlo. Los aviones de aerolínea siguen trayendo dosis, pero cuenta gota, ¿no? Ahora. 300.000 dosis. Bueno, eso es otra cosa. ¿Para qué mandan todos los días un vuelo? Todos los días un vuelo. ¿Por qué no? Claro. Movilizar, ¿no? Pero bueno, ahora está por llegar un cargamento de 1.000.000 de vacunas chinas. Y si no, más barato le sale DHL. ¿Cuál? DHL. Ah. Sí, también, ¿no? Y sí. Por correo internacional. ¿Sale más barato? Sí, salió una. Después vamos a pasar la nota. Esa es otra historia después para investigar, ¿no? Cuando ¿qué misterio hay detrás de estos vuelos? El post-coronavirus va a traer otra cola. Otro tema. Ahora, otro tema. Exacto. Ahora lo más importante es que la gente se vacune y que sean la menor cantidad de muertes posible. Bueno, le damos la bienvenida a Vicky, que vino acá. Bienvenida, Vicky. Vino a saludarte para tu cumpleaños. Te trajo unas tortas fritas para que comas. Mirá. ¿Qué trajiste, Vicky? Pizza. Trajo pizza. Bueno, vamos a comer pizza. Qué genia. Es una genia. Bienvenida, Vicky. Bienvenida. Suite, le decimos nosotros. Gracias, Viquita. Ella siempre está acá firme, junto al pueblo, como el canal de TV. Al pie del cañón. Sí. Pizzas calentitas trajo. Vamos a un show y para Jime, que está en Uruguay todavía, nos pidió un tema. Dijo que iba a mandar una torta, pero no la mandó. No la mandó. Se quedó en el camino la torta. Pero bueno, esperamos que algún club de fans antes de las 6 nos traiga la torta. Sí, algún club de fans seguro nos va a mandar una tortita. Y si no tenemos pizza, le ponemos una velita y. Claro, chau. No hay problema. Apagamos la velita. Claro. Bon Jovi, live on a prayer para Sime. We'll give it up. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde primaveral, compartiendo la 102.9. Se viene Frecuencia Fans, así siga votando. Acordate que a las 19 vamos a hacer el pase entre Frecuencia y Frecuencia con Denis Arana y el estreno mundial de su nuevo tema Me Gusta. El hashtag ya está en las redes sociales para que lo puedas votar y puedas participar a través de nuestro programa www.fmradiobox.com. Vamos a darle la bienvenida en esta tarde a Mazuco. Bienvenido. Gracias, gracias, llegué. Estuvo complicado un poquito el tráfico, pero llegué re bien. Hermosa tarde, en vísperas del jueves y Viernes Santo. Aunque ustedes no lo crean, yo jueves y Viernes Santo, puedo picar por todos lados, hago todo. Menos jueves y Viernes Santo. Menos jueves y Viernes Santo. O sea, no, ojo, comer las empanadas de vigilia. Sí, sí, no como carne, pero ni aunque me la regalé, ni aunque me regalen una. No te comes un vacío, nada. ¿De carne estamos hablando? Claro. Sí, sí, no, sí, no, eso no, no, no, no. Eso no. No, carne no te. Vacío, lomo, nada. Lomito. Pero no, no te como nada, nada. Ni hambre tampoco. No, ni pollo. Ni ¿viste que algunos comen pollo? Sí, no. Hay que comer pescado. Sí, en esta etapa que quizás uno. Está muy caro el pescado. Pizza. Claro. Algo así, pero. O algunos fideos, una cazuela de marisco, qué rico una cazuela de marisco ahora. Pero sí, yo se ríen mucho. Pues, un salmón rosado. Pero soy un tipo que todos me conocen, que viva la vida, pero jueves y Viernes Santo. Jueves y Viernes Santo. Sí. Son sagrados. Son sagrados. El domingo de resurrección no. Si vivo del jueves y del viernes. No, no, no. Pero no, pero no tampoco pecas. Un pedazo de rosquita, un huevo pascua. Sí, jueves y viernes. Rico, no, pero yo lo hago jueves y viernes. Hay muchos que lo empiezan una semana antes, viste, que es muy, muy extraño esto. Pero bueno, pero hoy el día está hermoso. Mañana no se trabaja para muchos. Algunos tienen yo trabajo. Lástima por vos. Pero los que no laburamos, el día de mañana. Algunos tenemos que trabajar. Sí, no lo estés diciendo por mí porque yo por no voy a ir a trabajar. Así que bueno, si nosotros dos trabajamos, vos tenés que venir. Porque no nos han arreglado los sistemas. Ya vamos a hablar de eso, porque ya es noticia en diarios. Y yo queremos saber más. Yo soy el de la primicia. Entonces, hoy es el día, esta es la hora clave. Mira, son las 5:45 para ir a una plaza que hay mucha gastronomía. Vamos a llevar un poco la gastronomía de Quilmes. Que hay mucha gastronomía para ir, sentarse y comer unas papas con cheddar. Qué rico. Y un vasito de cerveza artesana. Qué rico. Hoy es el día. Aprovechemos porque ya se terminan. Acá dice una oyente que ¿qué no va a comer carne este? Se come hasta las paredes, dice. Mira. Es verdad, es verdad. Pero comería un churrasco. Ey, un churrasquito me comería. Pero bueno, no. Contactame el sábado ya puedo hacer cualquier cosa. Pero bueno, hoy ya no es pecado. Ya eso no es pecado para mí. Así que bueno, hoy es el día para ir a tomar una cervecita. ¿Crees que tiremos la primicia esa, la de lo que está sucediendo en la Argentina? Sí, ¿qué está sucediendo? Bueno, estamos siendo invadidos por un virus informático. ¿En toda la Argentina? Sí. Vamos a nombrar solo dos empresas y algo que quedó extraoficial que todavía no lo han bajado hasta que salga la luz, ¿no? Nos agarró un virus que ese virus lo que hace es encripta a los archivos de tal forma que después pide un rescate, ¿no? En Bitcoin. Sí. En total son 17 Bitcoin, dependiendo de la cantidad de archivos que te haya agarrado. ¿Ya no había como algún aviso de eso? No, no fue aviso. Esto sucedió hace 3 años en España, donde había agarrado también una empresa muy grande que pagó 60 millones de euros y pudo recuperar todos los archivos de la empresa. Pero un toco de plata tuvo. Es un fangote de guita. Pero bueno. Son secuestradores virtuales. Sí, para ser más exacto, son rusos. Viene de Rusia. Sí, sí, sí. Son los grosos los rusos, la verdad. Son los mejores. Pero bueno. El virus hoy agarró una prepaga muy conocida de la Argentina, que es Galeno Argentina. Junto con ella agarró a Swift Medical. ¿A Swift Medical también? Sí, y a una aerolínea que todavía no me ha bajado el dato cuál es, pero también a una aerolínea también lo afectó. El tema es que esto te descompagina todo el trabajo diario. Porque no solo el trabajo diario. En una empresa hay muchos procesos. Claro, no solo el trabajo diario, el trabajo legal, el trabajo de el trabajo con los pacientes. El trabajo con los pacientes. Hoy todo es digital. Claro. Hasta el pago de proveedores y... No es como antes que era todo papel. No, antes no pasaba nada. Ahora, está siendo afectado... vamos a hablar, voy a hablar de mi conocimiento con la empresa Galeno Argentina, ¿no? Estaban trabajando junto con uno de los mejores antivirus del mercado, que es el McAfee. Sí. Y otra empresa más que, bueno, están trabajando para neutralizarlo. ¿A través de estos antivirus se puede lograr recuperar parte de...? No. Se va a frenar el virus. El virus lo que encriptó... Ya se perdió. Ya está. Tiene una encriptación de 128 que... ¿Y que cuál es el beneficio que logra esta gente, estos piratas? A ver, a vos cuando te agarra toda esta cantidad de archivos que son privilegiados para nosotros. Si vos le pagás el rescate, ellos te... Bueno, la probabilidad de pagar un rescate de esto, que se podría pagar tranquilamente. Y que te lo devuelvan. Y te devuelvan la información, es como pedirle al ladrón que te llame por teléfono y te diga, si me pagás yo te devuelvo el celular. Claro. O sea, y te dice, depositalo en una cuenta y el tipo nunca te apareció, o el tipo apareció y te devolvió. Claro. ¿Entendés? Pero recordemos que esto es una... son piratas cibernéticos, claro. Donde, bueno, la piratería es así. Sí, sí. Lo que hacen es muy fácil. Esto ya está en criminología digital, o sea que ya hay gente que está trabajando, la policía. Ya ha pasado en otras partes del mundo, con otras empresas. Sí, tal cual. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando afecta a una empresa tan grande, sí, y se hacen las denuncias correspondientes, empieza a triangular. Parece medio película, pero el FBI y todo eso empiezan a trabajar, porque esto es a nivel mundial. Esto es como el coronavirus, como atacó el coronavirus. Es de la misma forma, tienen que salir a buscar de dónde salió, lo triangulan hasta que lo encuentran. Pero cuando lo encuentran, se fueron con sus millones y ya están en otro lado. Sí, sí. Así que bueno, fuerza Galeno, que hay muchos compañeros que están trabajando hoy en día. La verdad que es un trabajo que están haciendo a destajo. Y sí, hay muchos compañeros y muchos que van a pasar la noche tratando de vacunar a la mayor cantidad de máquinas que nos están dando una mano a nosotros, porque ya como que la paliamos todo el día. Es raro hablar, ¿no?, de en este tiempo de vacunas, de hablar de una vacuna informática. ¿Viste? Eso es lo que... es raro que un médico... Mirá lo que te digo, que yo de preguntarle a un médico cómo me tengo que proteger del coronavirus, a él venir a preguntarme cómo se tiene que proteger del virus, ¿entendés? ¿Y en qué consiste la vacuna informática? La vacuna es un antivirus, ¿no? No, es un fix, es distinto. Fix, sí. Antes los antivirus venían en disquete. Sí, bueno, ahora no, ya la cantidad de megas que ocupa en un disquete no entran. Pero el fix lo que hace... Yo me acuerdo que antes teníamos que encapsular toda la información en los disquetes, como era como un CD. Lo de 5, un 4. Ah, los ZIP eran esos. ZIP. Y ahí hacíamos los backups de toda la información de sueldos, por ejemplo, los que trabajamos. Claro, sí, tal cual. En el área de recursos humanos, y la guardábamos, que incluso en los archivos están. Y se llevaba el disquete al banco, y claro, con eso para pagar era también. Para pagar cargas sociales, todo eso era. Ahora es un mail. Esto habrá sido hasta el 2000 y pico habrá sido, 2000 principios. Claro, sí, sí, ahora es un archivo. No, después vino el ZIP. El tema, claro, entonces era un... Después era el pendrive. O sea, empezaste con un... Primero fue el disquete de 5 1/4, después el de 3 1/2, después el ZIP, después el CD, porque yo he grabado CD, sí. el CD, y después el mail. Claro. Sí, después. No, sí, el pendrive también. Sí, el pendrive también se ha mandado. Lo que pasa es que el mail ahora tiene la capacidad ahora de enviar... ¿Ahora los pendrive tienen algún objeto de uso? ¿El pendrive? Sí, el pendrive. Sí, tal cual. Pasa que ampliaron su capacidad cada vez. Lo que pasa es que a través de los pendrive también se transmiten virus. Bueno, por ejemplo, yo cosas del servidor que pude llegar a salvar fueron backupeadas en DVD. ¿Por qué? Porque no puede ser corrupto el archivo sobre un DVD, pero sí sobre un pendrive. Claro. O sea, una vez que se bajó, se escaneó con un antivirus. Una vez que no tenía nada, se grabó en un DVD y queda marcado el DVD. ¿Entendés? Si eso se guarda ahora, bueno, la vamos a guardar en la caja fuerte porque es un backup. Claro. Y sí, creo que a partir de ahora esta experiencia va a servir como para que uno tome más recaudos, ¿no? Lo las empresas tienen que tomar más recaudos, que por ahí no son es la primera vez que ahora se te pierden, no sé, miles y miles de historias clínicas. ¿Cómo las recuperas? Yo creo que esto es una enseñanza para la Argentina, porque nunca he escuchado que en la Argentina nos hayan invadido con un ataque cibernético de esta magnitud. Y las empresas no tienen que tener, porque todos sabemos que existen los piratas informáticos, no del asfalto, son otros piratas. Esos son otros tipos de piratas. Los piratas informáticos, ¿cómo hay que hacer? Se tendrían que prevenir de esto. Estábamos prevenidos. ¿Tenían un backup? Tendría que haber vacunas. Hay todo. Anuales. O sea, no lo puedo decir porque eso es medio confidencial, obvio, sí, ¿no? Sí. Pero todas las empresas tienen backup. Claro. Todos estamos prevenidos. Vos desde que nacés, vamos a ponerlo como un cuerpo humano para que mucha gente lo entienda, porque mucha gente me dice, no, el antivirus. Vamos a ponerlo como un cuerpo humano. Vos apenas nacés, ¿sí? Ya a los 30 segundos de haber nacido ya sos vacunado. Eso es tu primer antivirus. A medida que vos vas creciendo te van inyectando otro tipo de vacunas donde tu antivirus se va actualizando. Esas son las actualizaciones que recibe la máquina. Uh-huh. ¿Sí? Hasta que llegó el coronavirus, que era un virus que no conocíamos. Uh-huh. Ese es el virus informático nuevo que nos está atacando a nosotros y que está atacando a hogares. O sea que tené cuidado. Está atacando hogares. Claro, sí, ya llegó a los hogares, todo. Entonces, este virus, al ser nuevo, no existe antivirus que lo detecte. O sea, quizás lo detecta por la función que está cumpliendo. Uh-huh. Dice, loco, tenés un virus, pero no sé cómo frenarlo. Claro. Lo mismo que pasa acá nosotros. Nosotros tenemos algo paliativo, tenemos una vacuna. Sí, pero esa vacuna va a funcionar en el transcurso de 5 o 6 años, donde mejoremos sobre lo que ya hicimos. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, hoy por hoy salió un fix. Claro. Que es un fix, busca pura y exclusivamente ese virus y lo neutraliza, lo pone en cuarentena. Pero no lo va a eliminar. Claro. No lo puede eliminar, lo puede poner en cuarentena. Como que lo encapsula. Tal cual. Pero ¿qué pasa? Lo que ya se comió el virus no sirve más. Claro. O sea que si te comió fotos, las perdiste. Si te comió archivos, los perdiste. ¿Sí? O sea, son irrecuperables. Claro. Por eso. Que quede claro que los antivirus todos funcionan, pero también hay que aclarar una cosa. Hola, sí, se lo llevas a tu técnico de confianza, ¿me pones un antivirus? Bueno, a ver, vos si venís conmigo yo te doy dos opciones. Yo te arreglo la computadora, así, ¿qué antivirus querés? Claro. ¿Uno gratis, uno craqueado, son tres opciones, uno gratis, uno craqueado o uno legal que lo tenés que pagar con tu tarjeta de crédito? Nadie elige el legal con tarjeta de crédito. Creo que en casi 20 años que arreglo computadora. Uno solo me dijo, lo quiero legal. La parte buena de tener, eso es una buena pregunta. Si te da seguridad tenerlo, pago. Uh-huh. La parte de tenerlo pago es que sabes que tenés las actualizaciones full. Sí. Y en cuanto vos tenés un problema, tenés una mesa de ayuda que vos llamás y ellos se van a ocupar de tu problema. Claro. O sea, vos le decís, mira, me detectó un virus. Y ellos van a trabajar con vos. Claro. Aunque vos no seas una empresa, sos un usuario, no importa. A ver, se van a conectar, vas a tener un soporte técnico. ¿Entendés? No sabía eso, ¿eh? ¿No? Ya. Bueno, y hay otra cosa que hay muchos, y me incluyo, ¿no? No lo tengo. Hay antivirus para celulares. Sí. Recuerden que el Android es un sistema abierto. Sí. Y recordá que vos... Al banco, entras por el celular. Sí. A Mercado Pago, entras por el celular. Sí. ¿Entendés? No voy a poner redes sociales, porque perder una red social... No pasa nada. ¿Qué me importa? Pero todo lo tenés cargado ahí, hasta la tarjeta de crédito todo. A veces tenés cargado. Sí. Así que, a tener mucho cuidado, que los piratas cibernéticos volvieron de nuevo, y volvieron con todo. Sí. Sí. No entiendo... Ahora esto es para romper un poco más y volver a la alegría de todo esto, porque fue todo medio sombra negra. No entiendo cómo vas a venir a tirar un virus a la Argentina, hermano. Tíralo en un país... Tíralo en Estados Unidos. No, pero tíralo en un país donde sepas que realmente te lo van a pagar. Claro. Suiza. No. Bueno, cómo ingresó acá no sabemos, ¿no? Pero son rusos rusos. Estoy segurísimo. 91. No son rusos del 11. No sé. Venía escuchando lo tuyo en la cuando veníamos para acá con un compañero amigo que está ahí afuera. Sí. Que estabas diciendo lo del tema de los aviones, todo eso. Claro. Y bueno, fíjate, mandamos un avión para traer solo una cajita de manteca. Claro. Así que algo raro hay. Ahí es, no. Te voy a mentir. No, y cuando nos enteremos solo nos vamos a quejar. Vamos a una pausa musical en esta linda tarde. Enseguida se viene la gente de Jagger, que está aquí con nosotros en el estudio, para anticiparnos cosas nuevas que se vienen para esta banda de Quilmes, que ya estuvo hace un par de meses con nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Hace unos 2 meses, más o menos. Y ya muy buenos temas tocaron. Sí, la ruta al revés, muy buena. No, la ruta del viento, mira. ¿No? No, la ruta al revés, creo. ¿La ¿no? ruta al revés? ¿La ruta al revés? Sí, la ruta al revés, sí. Bueno, no sé por qué. ¡Qué memoria, eh! Vamos a este próximo tema y enseguida regresamos con más Frecuencia Show en la tarde de La Vox. Ella iba caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y ella contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Estabas durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le contestó: lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera, ahora no entiendo en qué. La noche se hizo día, pero no se fue la luna. Quedo a verlos apoyado en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza, brilla todo el día. Y cuando llegue la noche yo sellaré su pasión. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás. Esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Y bailan sin que les importe nada que suceda alrededor. Y la gente que les mira va creyendo en el amor. Dos extraños.

They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Bueno, continuamos en el aire de Frecuencia Show en esta tarde de miércoles compartiendo nuestro clásico semanal. Enseguida se viene Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fans. Hoy tenemos canalización, ¿no? Ah, bueno, prepárate que tenés un tiempito ahora. Te vamos a dar un tiempito para que te prepares y canalices en vivo. Me falta el elipsis, pero ya lo vamos a tener. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de Yage, que estuvieron con nosotros ya hace un par de miércoles atrás, trayéndonos su música, que la conocimos acá, una banda quilmeña, ya que tienen 20 años, ¿no? Me habían dicho. Más sí, de banda, decimos, sí. ¿No? Ah, sí. De trayectoria. De banda, sí, de trayectoria, sí. Y de edad. No, de edad casi poquito, lo mismo. De edad un poquito más. Empezamos a tocar de edad un poquito chico, más. Sí. Ponele apenas unos años más. Unos años más. No. Así que vamos a presentarte, bueno... Pataca, guitarra rítmica de Yage. Que ya habías estado la otra vez. Él sí. No había estado. Sí, yo había estado. Fabio, bueno, el bajista. Y bueno, acá estamos contentos de estar acá de vuelta. Sí, muy contentos. Bueno, y contando un poco cómo se vienen los próximos pasos. Bueno, el disco nuevo, que ahora vamos a escuchar uno de los temas. Ya está completo ese disco. Sí, ya está cerradito. Estamos esperando ahora... Por el tema de pandemia estamos esperando las copias, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ya está. Hay algunas cosas ya, proyectos armaditos y todo. Sí, porque la otra vez cuando habían estado, que creo que fue el año pasado, ¿no? Había sido. Ya estoy un poco perdido con esto de la pandemia. Puede ser que sea, no sé si fue principio de este año o... Este año fue en enero. Sí, estuvimos acá, tocamos unos temitas, la verdad que la pasamos muy bien. Sí, y ahora están a punto de anunciar un show muy importante en esta ciudad, ¿no? Sí, el miércoles que viene, el 7 de abril, en Duncue, así que es un encuentro muy esperado para nosotros y para también todos nuestros amigos, ¿no? Y justamente muy entusiasmados también porque recién hablaban ustedes del disco nuevo, así que es una manera también de presentar el disco. Y más allá de la presentación formal del disco o el lugar, es volver a tocar, ¿no? Volver a armar los equipos. Fundamental, hace un año estar, que no podemos. Sí, nos habían contado la otra vez que... Vos podés hacer un Instagram, podés hacer un montón de cosas. ¿Cómo se vive esa abstinencia, ¿no? Por parte de un músico que realmente lo que más le gusta es eso de salir a tocar y mostrarle. Y al principio la abstinencia no solo de tocar, sino de ensayos también, porque al principio tampoco se podía estar. No se podía juntar entre ustedes. Entonces, capaz que nos juntábamos dos, bien separaditos, hacíamos cosas, nos mandábamos cosas por teléfono, todo tecnología. Por un lado también te ayudó a descubrir cosas que quizás uno estaba un poco alejado, que te ayudan mucho en el día a día, en la composición. Pero por otro lado faltaba el contacto físico nuestro, semanal, porque no solamente nos encontramos a tocar, es un grupo de gente que nos gusta estar juntos, entonces nos extrañábamos eso también. Eso fue duro, la primera parte de esta pandemia fue dura para nosotros. Sí, que ya esto desde un año atrás estamos hablando, ¿no? Cuando empezó todo. Claro, marzo. En marzo, y ahí, bueno. Y después más o menos después de mitad de año que se revirtió un poco la situación y ahí habrán podido volver a encontrarse. Claro, cuando volvimos a los ensayos por lo menos teníamos un contacto entre nosotros, podíamos pasar algo desde la sala. La verdad que por lo menos ahí se apaciguó un poquitito la cosa. Sí. ¿Y cuándo fue la primera vez que se... que tuvieron, después de toda esta pandemia, la primera vez que van a tocar en público, es esta que viene ahora? Sí. ¿O ya hicieron algo previo? No. El año pasado, en medio de toda esta pandemia... No, el año pasado no tocaron. Como te dejo, Gaby, fue todo aislamiento, hasta que en octubre fue algo así que se habilitó 10 personas, 20 personas en reunión. ¿Se acuerdan? Entonces ahí ensayaron los ensayos. Ensayos con público. Y... porque él decía todo nuevo, la experiencia nueva. Esto de hacer un vivo en Instagram, por Facebook, bueno, eso habilitó para las bandas o esas nuevas formas que también nosotros tuvimos que aprender No tenemos 20 o 15, que los chicos ahora están cancheros en eso. Decir, che, bueno, hagamos un vivo en Instagram, Facebook, para promocionar, para mostrar, ¿no? Como todas las bandas hicieron. Y vos hablabas de la abstinencia de las bandas. Yo pensaba también en las grandes bandas acostumbradas sí, sí, a las sí. multitudes, ¿no? También cómo tuvieron que adaptarse. Todavía no volvieron. Y hay algo, ¿no? Empezaron a habilitar algunos teatros. No sé, Divididos tocó el otro día, el viernes, en el Teatro Ópera, con poco público, y hasta ellos, ¿no? Uno escucha a Moyo diciendo, por fin, bueno, tocamos. Y dice, menos mal que los fans quedaron, respetaron el protocolo, no hicieron locuras, él agradeciendo eso. Sí, y porque finalmente el público ahí, de rock, ¿no?, es un público más efusivo. Exacto. Sí, hay muchas bandas que, han venido a grabar DVDs y cosas en vivo acá a Argentina, especialmente por el tipo de euforia público, que tenemos cuando vamos a ver un show. Eso la verdad que es bárbaro, pero también es contraproducente para esta época que estamos viviendo. Uh-huh. ¿Y qué repertorio van a tocar el Duque? ¿Cómo está preparado? ¿Cuánto tiempo? Bueno, la cita es a las 21 horas, ¿no? A ver, sí, nosotros estamos citando 21 horas, vamos a tocar temprano porque también... Duque, recordemos que queda en la calle Garibaldi entre... Garibaldi entre Brown y Alvear. Y Alvear, sí. Sí, vamos a preparar un repertorio de los 5 discos que tenemos, vamos a tocar temas de los 5 discos, también con algunos covers que hemos ido preparando, y bueno, hasta que nos bajen la térmica, no sé, porque hace tanto que no tocamos que hasta que el dueño baje la térmica vamos a estar, no tengo idea. Tenemos hasta muchas que digan ganas basta. De tocar, claro, tenemos, ustedes tienen ganas de eso, nosotros tenemos muchísimas ganas de tocar, así que vamos a ver qué pasa. Y el resto de la banda también, porque ustedes son somos seis con Gonza con la percusión. Uh-huh. Y sí, eso también complica un poco las cosas. No es lo mismo que vayas vos con una guitarra y toques algo en un lugar a un protocolo donde hay una banda de que son 6 personas arriba de un escenario que generalmente no tienen las dimensiones de un escenario normal de un recital. Entonces también tuvimos en cuenta eso con la gente del boliche, que la verdad que fue la mejor. Aparte el lugar ahí está muy bueno para acústicos. Está muy bueno, la mejor. Tanto la gente del boliche como Gustavo, que le mandamos un saludo a Gustavo Piglia, señor sí. Piglia, que también te mandó un saludo. Sí, para vos. Me saludó. Se está encargando de todo eso y la verdad que la mejor onda. Vamos a escuchar uno de los temas del último disco. Muy bien. Así que yo creo que vamos a escuchar un tema muy bueno de ahí, que es La ruta al revés. Al revés, ¿no? Sí, así que muy bien. Sí, vamos a escucharlo. Sí. Así que este tema que forma parte, que se llama así el disco también. Se llama así, La ruta al revés. La ruta al revés, cabalgando por el sur, del oeste, yo te vengo a ver, con el norte como cruz, desde a oeste y desde cordillera al mar siempre estaré. Y es eso que estoy, me vuelta la arena. Sabes la manera en que me voy. Y es eso que estoy. Voy a buscar mujer y siempre esta loca sensación de que va a pegar. Y es eso que estoy. Así pasaba La Ruta al Revés, este tema que da título al último disco de Jagger, que está aquí con nosotros en esta tarde compartiendo el programa y anunciando su show en vivo después de tanto tiempo, frente al público, frente a su público, el próximo miércoles en Quilmes, ¿eh? En la ciudad. ¿Qué significa tocar en la ciudad que los vio nacer, ¿no? Como banda? Todo un desafío también. Sí, está el famoso dicho ese, nadie es profeta en su tierra. Bueno, nosotros no se cumple con nosotros, porque cada vez que tocamos va mucha gente, gente fiel que ahora ya se volcó también a reservar, por eso es importante que llamen al lugar, que reserven. Repito, estamos cumpliendo muy bien los protocolos, entonces llamen y reserven porque porque también no quieren gente parada, ¿no? Se va a cumplir todo estricto. Bien para que podamos ir disfrutar de una linda noche de tocar, sacarnos las ganas y que no hagamos lío, no hagamos macana, que esté todo bien. Claro, y que después puedan seguir otras noches más, ¿no? Que seguramente vendrán frente al público. Y va a ser una experiencia nueva en el sentido del protocolo, el distanciamiento y todo esto para nosotros también, ¿no es cierto? Tocar no, esto del público, aforo y del protocolo se viene dando mucho en los teatros también. Sí, en los teatros, sí. Con el tema de la butaca, los distanciamientos. Los recitales que yo por lo menos escuché que cómo sacaban entradas, el tema de las filas, de las burbujas, de las tres butacas, dos butacas, cuatro butacas, eso está muy bueno porque por lo menos te permite trabajar, al artista le permite trabajar. Esperemos que eso no se corte, que se pueda seguir. Sí, como decías antes. Sí. Claro, no, además vos preguntabas qué es tocar en Quilmes. Nosotros ya habíamos tocado varias veces en Inc, tocamos en Sandap, ahora volver a esa calle Garibaldi, otra vez volver a Dunque, a esa zona, ¿no es cierto?, de boliches. Anduvimos cerca de tocar en Blend también y en otro boliche ahí cerca, pero volver, ¿no es cierto?, a tocar en Quilmes, en esa zona, bueno, va a estar lindo para nosotros, ¿viste? Así que no, eso quería decir. Vos dijiste qué sería, qué es volver a tocar en Quilmes, Y bueno, la zona esa que tiene tanto movimiento, viste, a la noche en Quilmes, vamos a ver cómo está. Y bueno, es un poco volver, viste, después de esa, de esta tormenta. Sí, aparte de el músico, de la pandemia. El músico lo que quiere es eso, ¿no? Ese sentir ese contacto, esa con sensación, esa sensación, que es único. Que es irrepetible. Ya la prueba de sonido, claro, cuando estás saliendo para el lugar que tenés que hacer sonido, armar. ¿Ya hicieron sonido ahí? Sí. ¿Ya fueron? No, fuimos con nuestro operador, con Fede, donde grabamos el disco en Cactus Record. Y ya estuvimos viendo el lugar, estuvimos tomando todos los recaudos para que sea el mejor sonido. O sea, no tenemos excusas. Si sale algo mal, somos nosotros. Pero... que le erramos las notas. Que le erramos los acordes, es un lindo lugar y suena muy lindo, ¿eh? Sí. Suena muy lindo. Sí, a ver, yo por lo que vi del lugar, la acústica propia del lugar está muy buena. Sí, ahí Gustavo Pilia produjo otros recitales y la verdad que estuvieron muy ¿Musicalizador buenas. Llevan ustedes? Sí. O... Nosotros llevamos en lo posible el operador. El operador. A veces tenés que llevar el sonido y el operador, a veces el lugar tiene sonido. En lo posible tratamos de que vaya nuestro operador. Lo que pasa es que Fede habitualmente o sale con la 25... porque opera también a la 25, o con alguna otra banda, y bueno, a veces no nos puede operar él, o el lugar donde vas a tocar te dice, no, mira, nosotros ponemos nuestro operador, no quieren tampoco que venga nadie. Pero en lo posible, porque conocen la banda, conocen qué tiene que sonar, cuándo tenés que subir, cuándo tenés que bajar, eso es muy importante. Tener a tu persona de confianza en la consola, que le haces una seña y ya sabe lo que vos estás pidiendo, es súper importante. No, igual el lugar se presta... A muchos. Nosotros fuimos a escuchar un par de bandas y sonó muy lindo. La verdad que... Sí, había estado ahí la sobrina de Cerati, varios, sí. Sí, artistas. Tiene un escenario muy que se ve muy bien de todos lados. Sí, ¿no? Eso de todos lo notamos. Lo notamos porque a veces la forma... Claro, pues ustedes quedarían en el medio. Claro. Y es como envolvente, digamos. Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Hablaban de la 25 recién, que es una banda también de la zona, una banda también de mucha trayectoria. ¿Hicieron alguna colaboración con alguna banda? Por ejemplo, bueno, pues... A ver, nosotros como banda es... Por ejemplo, en este disco está grabando con nosotros el Ticu de la 25, que es el tecladista, grabó las teclas de este disco, porque él participó en Yague hace muchísimos años, hace un par de años largos. Formó parte de Yague. Y ahora está en la 25. Ahora está tocando en la 25, sí. Gonza, que es el percusionista, está saliendo de gira ahora, vuelve el martes para el miércoles tocar con nosotros, con Daniel Osvaldo. Entonces, Daniel Osvaldo, el claro, el futbolista, sí, ahora no es más jugador, ya, no, ahora es músico, no, sí. Músico. Así que sí, está saliendo con la banda de Dani a tocar. Dejó qué cosa, ¿no? Dejar todo el fútbol, ¿no? Una carrera que te da mucho rédito y dedicarse a la música. Sí, a ver. No sé bien, habría que ver, esto es muy personal, ¿no? Saber en qué situación él estaba como para decir, bueno, largo esto y me dedico al otro. Quiso volver, después tuvo una pequeña aparición por Banfield ahí en los entrenamientos, jugó. Pero sí, cuando te gusta el tema este de la música, es una cosa que no podés evitarlo. Te tira y armás algo. Y él armó una muy buena banda, la verdad que me gusta. Sí, serio, ¿él canta? Él canta, sí. Barrio Viejo, él canta. Sí, hace ya como 2 años que tiene la banda. Y ahora sale con la gira de los 5 años, creo que se llama la gira de los 5 años. Sí. Así que no. Sí, se dejó el fútbol por... Sí, por la música. Sí. Es su otra pasión. Digamos. Daniel Stone. Exactamente. Sí. Es raro, ¿no? Porque ¿cuántos artistas quedan a mitad de camino... con sueños que quedan? Escuchame, campeón del mundo con la selección de Italia. Sí, bueno, pero... campeón del mundo. Por eso te digo, hay que largar todo y salir con tu pasión, digamos, porque yo puedo amar la música, pero no llego. Bueno, o sea, tengo que hacer lo mío para poder amar la música y hacerlo como un hobby. Yo dejé las inferiores de Lourdes para dedicarme a la música. Así que claro. Y en los mates también estuve. Me dedica a la música. Así que no te digo que estoy a la altura de Dani Osvaldo, pero estoy por ahí, ¿viste? Ven ahí. No, colegio Lourdes, la Sociedad de Fomento Lourdes. Jugaba ahí. Ahí, a la vuelta de tu casa. La de Juan B. Justo. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Sí, una sociedad de fomento entrañable, ¿no? Sí, aparte, de ese barrio, yo soy de ese barrio. La Sociedad de Fomento, que yo. El recuerdo mío es la Sociedad de Fomento. tuvo un baile también a la noche, el famoso Monkey. Sí, era, me acuerdo de Monkey, sí que me acuerdo. Era todo una... americano. Era toda una tradición. Yo era muy chico, no iba ahí, pero bueno, era lo que me contaron, ¿eh? Sí. No, hablemos de carro. Yo me acuerdo que he ido a ese lugar. Ah. Pero... así que... este, bueno, que entonces vamos a nombrar al resto de la banda. ¿Eh? Sí, bueno, y no... Bueno, el resto de la banda lo y componen. Y los instrumentos que todos dale, cantan. Daniel, el pulpo en batería, Gonza en percusión, Adrián, la guitarra, ¿no? Primera guitarra, le decimos nosotros, se manda unos solos buenísimos. Bueno, Gaby en la guitarra rítmica. Pato, que es la voz, que está siempre al frente. Y bueno, ¿quién queda? Quedo yo, el bajista. Ah, ¿cómo lo hacías? Por supuesto. El bajista que tiene mucha importancia dentro de una banda. Y sí, es uno de los instrumentos más ingratos. Es uno de los instrumentos más ingratos. Tranqui, no, nunca me sentí así. No reconocidos. Exacto. Pero uno empieza a leer ingrato, toda la literatura no que hay sobre los bajistas, bajos y qué sé yo, y dice, sí, yo veo que los bajistas están buscando su lugar porque los guitarristas, qué sé yo, el baterista. Pero yo la verdad nunca me sentí así, ni relegado, nada. Uno está... feliz, contento con el bajo, uno descubre en el instrumento lo que está buscando, ¿no es cierto? Y después ve, sí, que los guitarristas, bueno... ustedes son un cuerpo. Hacen cosas. Si el bajo sería una pierna, si la pierna no funciona bien, el cuerpo no puede caminar. Exacto. Claro, entonces vos leís toda esa literatura que, viste, fundamenta por qué el bajo, pero yo nunca la busqué, dije no, siempre me sentí bien con el grupo de amigos, gente que sí, pero es cierto que cuando toca, vos decís algún instrumento, pero, ¿viste? No sé si dicen bajo, ¿viste? Dicen guitarra, quiero cantar, quiero tocar la batería, sí, quiero hacer esto, sí. El bajo está... lo mismo a la hora de en los chicos en la escuela. A ver, ¿vos qué instrumento querés tocar? Hay guitarra, y vos batería, y vos piano, listo, ya está. Y vos escuchás la banda sin el bajo y no suena. Claro. O de grandes bajistas que dicen, yo la verdad un día llegué con los amigos y faltó el bajista, no tenía bajista, me dijeron, ¿te animás a tocar? Y ahí sí, largaron su carrera de bajista. Y vos decís, mirá cómo largaron. Pero relacionado con... bueno, uno de los bajistas destacados de Argentina es Fabio de los Fabulosos Kylar, ¿no? Claro. ¿Eh? Bajista y vocalista también, ¿no? Sí, sí, fue solista también. ¿Sí? Uh-huh. Sí, cuando Fabio, se separó los Cadillac, hizo un disco solista. ¿Quién decías también? No, digo, terrible bajista. Ah, terrible, sí. Tremendo, tremendo. Pero es vos escuchás... eso se puede hacer en un estudio tranquilamente. Vos agarrás un tema que te guste mucho y sacar el bajo. Claro. Y después escuchás y vas a ver la diferencia. Claro. Como que se te vino abajo una pared que no está. Y sacar el bajo y vas a ver, de cualquier banda que sea. Uh-huh. Sacarle los graves. Gracias, muchachos. Hablar. Gracias, muchachos. Gracias. El bajista es más que el guitarrista rítmico. El bajista es más que el guitarrista rítmico. Él porque toca el bajo. No. Bueno, ¿te gustó tocarlo? El bajo que traje el otro día. Sí, sí, ¿no? Sí, me gustó el bajo. Bien. Tiene un hobby oculto. No, bien, está claro. Bien. Bueno, vamos a despedirlos ahora con el próximo tema que a mí me gustaría que sea Tanto Dolor, ¿no? Bien, bien. Así sí, que es dolor, un tema buenísimo, así que lo van a presentar a ustedes. ¿Cómo tiene que hacer la gente para reservar, si no reservó todavía su mesa, para el miércoles? ¿Tiene ahí un teléfono o tiene que entrar a Instagram? Tiene que llamar a Dunque, ahora te voy a pasar después el número. Sí. Bien, bien, bien, porque de memoria... si no, igual pueden entrar al Instagram de ustedes, que es @... entran al Instagram a Jagger Rock, y ahí están los flyers donde está el número que tienen que llamar a Dunque y reservar mesa. Fundamental que reserven, fundamental también de que, si por algún motivo, esperemos que no pueden ir, que también llamen cancelando esa reserva para dejarle el lugar a gente que puede llegar a quedar afuera por lo que estamos viendo en el tema de las reservas. Bueno, saludos al resto de la banda, Gustavo Piglia, también nuestro abrazo, que siempre está... el séptimo Jagger. Él nos produce, también el séptimo Jagger. Es productor asociado de acá porque siempre nos produce estas notas, así que gracias a él. Y bueno, presenten el tema a ustedes para su público, ¿no? Bueno, así muchas gracias como siempre, presente. En serio, las dos veces que vinimos nos sentimos muy bien. Y bueno, gente, nos vemos el 7 de abril, digamos el mes, porque si no pueden ir cualquier día, el 7 de abril en Dunque. Falta poco, nada, una semanita. Para todos ustedes, Tanto Dolor. Gracias y bueno, nos estamos viendo. Listo, gracias chicos. dolor por acá. Tanto dolor por acá, tanto dolor por acá. No sé quién mató a ese hombre, pero el cadáver no habló. Huele a estafa comprobada, un complot. Las manchas de sangre no estaban, alguien la escena cambió. Hay huellas que el tiempo ingrato borró. La luna cae sobre Bond Street. Tanto dolor por acá, tanto dolor por acá, tanto dolor por acá, tanto dolor por acá. Con esos ojos remolinos que a los fantasmas ahuyentas, yo no sé a qué ser divino. Pero en la interna de la escotra, vos sos el yonki fisco, paranoico, yuta, boca floja, siervo y gueto. Tanto dolor por acá, tanto dolor por acá. Estrella ya sobre el asfalto. Tanto dolor por acá, tanto dolor por acá, tanto. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Llegó Salud Móvil. Un servicio de profesionales a domicilio, único en Zona Sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 1160 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil. El servicio de la salud a tu domicilio. Yeah, yeah, yeah. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. Yeah, yeah, yeah. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. Bueno, recién pasaba la gente de Jagger Rock, que nos hizo compañía, que presentó sus temas y también invitó a toda la gente a que participe el miércoles 7 de su próxima presentación en Dunque Bar, acá en Quilmes, en la calle Garibaldi. Agradecemos a Gustavo Piglia, que enseguida le vamos a dedicar el tema, y te manda un feliz cumpleaños. Le mandamos un saludo grande a Gustavo, que siempre está produciendo cosas para nosotros. En Frecuencia Show ya hace... cuando éramos chicos. Un compañero. Cuando vos andabas en motito. Cuando yo andaba en motito. Que andaba con noches cuando largas. Cuando eras sí, titito. Cuando era titito. Y cuando, sí, obvio. Porque le decían titito. ¿De serio decían titito? Sí. Claro, bueno, en la familia. En la familia. No, titito. Tito. Le mando un saludo a mi abuela, está escuchando por primera vez. Que Luis también te manda saludos, Luis. A Luis le mandamos un saludo, que siempre están ahí del otro lado. A Margarita, que nos hizo la pasta flora, que la vamos a degustar el miércoles que viene. ¿El miércoles ¿por que qué? Viene, ¿no? El miércoles que viene. Va a estar fea el miércoles que viene. No, bueno, vamos a hacer otra. Va a estar dura. Y bueno, y a toda la gente que en el, durante el día saludó. Muy bien, así que... van a ¿tuviste parar algún beso picarón? No, no, el de, ah, mi, no, el de mi novia. No, ese se lo da a todos. A mí también me lo dio aquí a la mañana. ¿A vos también? Sí, ah, no, pensé que tenías otro. Vamos a poner... Uy, ¿qué? Siento, me estoy transformando, ¿eh? Transformate porque empieza la... llega ya el estoy. Porque llegó tu momento. ¿Cómo vengo? Por la Semana Santa me está... ¿sabes qué? Trae una línea, se siente distinto. Vos en Semana Santa te pones como más santo. Estás como que jueves y viernes como te, santo... como que te baja el santo grial. Tal cual. Sí, y lo tomo todo. Como Indiana Jones. Ahora llega la copa acá. Son los únicos dos ¿cómo, días. ¿Cómo flasheé con Indiana Jones, no? Porque ¿sí? Y sí, pues yo quería que agarre, encuentren. Que aparezca el cal y todos tomemos el cal y todos nos curemos, ¿no? Qué claro. Loco, fue medio loco. Pero no podés salir dentro de la montaña. ¿Ahora va a salir otra o no? Ya salió, ya lo reconstruyeron 20 veces, Indiana Jones. Ah, ¿sí? Ay, vamos a arrancar con Aries, ¿te parece? Aries. ¿Tiramos de qué fecha o no es necesario? Pues nah, ya sabés. Sos Aries, pero ¿sabés qué número estamos tenés? Estamos transitando Aries. Así es. Claro, estamos transitando ¿sí? Aries. Yo soy porque de Aries. Es del 21 del 3 al 20 del 4. Claro. Y entonces le vamos a dar el 24. 24. Mirá que es mi signo, ¿eh? Mejor que canalice bien. Ay, bueno, dale, pues lo tengo acá. 24. Bueno, ¿digo lo que es o vos me vas a decir? Caballo. El caballo, bueno. Durante la mañana debes evitar tomar decisiones. Claro. Así que tené cuidado. No te levantes con los pájaros volados, ¿entendés? Pues si no, te pueden mandar no un... no te olvides de ir a defecar. Claro. Sí, sí. Aparte, te levantás con el mate de la mañana. Te mate o café con leche. Te desintoxica. ¿No? Sí, no, aparte, cuando dormís, toda la sangre va a un solo sector del cuerpo. Y, claro. Bueno, así que... nada, a pensar bien antes de hablar a la mañana. Es preferible lavarte la cara y contestar a decirle quién sos. Claro. Porque te puede traer problemas si no muy te acordás bien el nombre de tu señora. Vamos con Tauro. Tauro tiene el número... de risa eso, ¿eh? 45. 45 es el vino. Bueno, tené cuidado con tus relaciones. Uh-huh. Mucho cuidado. Elegí bien, Tauro, elegí bien. Porque... siento que es como el vino. Te puedes tomar un vinito picado y no te va a gustar. Claro. ¿Me entendiste? Vamos con Géminis. El número de Géminis es el 66. Uh-huh. 66. Sí, te quedaste con algo mirando la tele. Son las lombrices. Mirá qué loco. Porque me vino como las neuronas. Ya la tenía ahí. Está muy lúcido. La verdad que Géminis está... chispa, está chispa. Así de chispita. Me están tirando, mirá, el dato que tiramos nosotros primero, ¿en qué diario? Esto salió en un sitio web. ¿Un sitio web? ¿Cuál es? Minutodecierre.com. Y dice que la prepaga esta famosa ha sido invadido por el virus, lo dijimos nosotros por un primero. Hacker. Y aparte yo lo vivo en vivo y en directo desde el sanatorio de la Trinidad. Bueno, vamos de nuevo. Vamos con Cáncer. Cáncer tiene el 93. Mira, si me vienen los números, están callitos. 93, el enamorado. Actúa con cuidado. Mirá, así te lo digo rápido. Actúa con cuidado y tené cuidado a la madrugada. A la madrugada. Sí, porque a la madrugada te agarran. No puedes caer a la madrugada a tu casa. No. Nunca. No. Nunca. Ahí se viene. No, el, no, no. Tipo Liga. 3, 4 de la tarde, Cela. No claro, a la madrugada. Claro. Vamos con Leo. Leo tiene el número. ¿Sabes qué número tiene Leo? 99. No, los hermanos. Apa. Pelea familiar. Mirá. Sí. Bueno. Y sí, pues la fiesta es. Esto le va a doler a muchos, ¿eh? Pero la fiesta es. Ay, ¿quién se ocupa de mamá? ¿Quién se ocupa de papá? ¿Quién trae el... ¿Entendés? No, ¿quién trae papi. El pan dulce? Claro. No, pan dulce no. La rosca de Pascua. Bueno, la pero, rosca. Pero, no, con los viejos no. Te cuidaron toda la vida. Claro. Dale, Leo, metete media pila. Mi chiste hasta atragantar un poco la saliva. Vamos con Virgo. Virgo. Virgo tiene el 74. 74, los negros. Mirá cómo lo voy a decir, estate atento, porque sí. De acá hasta el otro miércoles sí. Vas a tener un día especial. Mirá. O sea, si sos esa que estabas esperando el que te inviten a salir, te van a invitar. Esta semana te invitan. Te invitan, olvídate. Seguro. Y si vos fuiste el que invitaste, te van a decir que sí. Vamos todavía. O sea, Virgo está con todo. Qué fea tos esa allá afuera. Sí. Bueno, vamos con Libra. Libra. Vamos con Libra. Libra tiene el. Ay, mira cómo me cuesta. 46 me salió. Mira, 46. Los tomates. Ahora después lo relacionamos con los tomates. Porque Libra tiene que ser más responsable. Sí. Y me pasó, mirá, yo mi mismo signo me traiciona a mí. Vos sos Libra. Sí, yo soy Libra, pero tengo que ser más responsable porque lamentablemente... Sos un Libra testarudo. Sí, sí, pero así todo, el lunes yo salía de vacaciones y la cancelé por la empresa. Muy bien, esa es la actitud. Primero el trabajo. Sí, pero así todo, mañana tendría que laburar y no voy a trabajar. Claro. Así que bueno, allá afuera me hacen pucherito. Bueno, vamos con Scorpio. Scorpio tiene, mirá, el 81 tiene Scorpio. Sí, tiene el 81. Lo tenés que leer, Gasti, no me mires. 81, flores. Flores. Flores. Lo voy a decir a mi modo Rastafari. Si compraste flores, es el mejor fin de semana. Pero bueno, mucha vida social. Mucha vida social. Que hoy hay que restringirla. Yo voy a decir una cosa y quizás se contradiga con lo que vos dijiste al principio del programa. Con respeto. O sea, tu vida social con respeto. Claro. ¿Entendés? Porque si vos la haces bien y yo la hago bien, nos podemos seguir juntando. Exacto. Con protocolo. Claro. Tomemos ese segundito nada más que de decir, che, no, pará, comamos afuera, qué sé yo. Es cierto que esté lloviendo. Pero bueno. O no le tomé del mismo vaso. Claro, armate otro. ¿Entendés? O si lo vas a pasar así, ¿entendés? Mínimamente, no sé, bueno. Sí. No importa, vamos con Sagitario. Sagitario tiene el número 32. 32, el dinero. La guita. Sí. La billulla. Sagitario es tu momento. El bimetal. La tarasca. Sí, la tarasca, la charrasca, la lana. Mm. La lana de México, le dicen la lana. Sí, dame la lana. Es lo mejor. ¿Viste la serie mexicana que hablan de la lana? Sí, quería tirar una de mexicano, pero no, me sale. Oye, chavito. No, al pedo, no. Ándale, pues. Vamos con Capricornio. Capricornio perdió las lunas, perdió todo ya. No, ¿qué quiere decir? Capricornio. Ya que te hacemos piquete. Viene el. Sacarlo del aire, mira, sí, 31 más 9. 31 más 9. Uh-huh. 40. 31 más 9, 40. Dale. 40. El cura. Sí. Tenga cuidado con sus palabras. Puede herir a más de una persona. Mira. Está bien eso, es válido. Sí, sí. ¿Es válido? Sí, ¿te chocó un poquito? ¿Viste? ¿Viste? Lo sentí, canalizando. Sí, sí, no, esto no es joda. Vamos con Acuario. Acuario tiene 19 más 2... No, estoy sacando una cuenta que ustedes no lo crean, ¿eh? No, 29 va a tener, porque le sumé un par de números más ahí. San Pedro, no sé lo que. O los ñoqui. ¿San Pedro no es de la lluvia? San Pedro o los ñoqui. ¿Y quién es San Pedro? Bueno, vamos con los ñoqui, no sé. ¿Sabes qué? Acuario no tiene muchos hobbies. Ajá. Y seguro algún acuariano va a saltar diciéndome, no, sí, tiene un montón de hobbies. Y sí, es mentira, Acuario no tiene muchos hobbies. No, o sea, tiene hobbies. No, no tiene. Anda en bici a veces. Pero... Sí, de vez en cuando. Claro. Pero siento que este jueves... Ojo. No, iba a decir algo muy... Dale, dale. No, iba a decir algo porque muy no feo. Le estoy dando, no, le no. estoy dando justo. No, después te digo. Bueno, Acuario va a tener su momento. Esta es la semana donde va a tener su hobby. Pero no lo voy a decir en grande, va a fracasar. Mira, o sea, si vas a salir a andar en bicicleta, no te compres todo el equipo de la bicicleta, porque lo vas a hacer solo este fin de semana. Claro. ¿Entendiste, Acuario? Vamos con Piscis. Piscis tiene, mira, Piscis me voy para arriba, con el 93. Allá afuera me siguen haciendo señas. ¿Qué tenemos con el 93? No te pongas la mano en la boca, por 93 favor. Tenemos el enamorado otra vez. ¿Viste? Repetimos. Es momento de tomar decisiones. Quizás lo que está enfrente tuyo sea tu mejor opción. Claro. Así se lo digo yo a todos los de Piscis. ¿Entendés? Quizás lo que... Sí, sí, allá hay uno. Quizás lo que está delante tuyo es tu mejor opción. ¿Entendés? Pero no importa, no sabemos para qué. No sabemos para qué. O sea, puede ser laboral, sí, puede ser amorosa. Sí, sí. ¿Entendés? O por diversión. Simplemente diversión. Por lo menos así lo canalizé. Así lo canalicé en Semana Santa. Pero el sentido que le hemos dado, ¿viste? ¿Este Capricornio cómo le llegó? Sí, sí. Y lo vivimos acá, en vivo y en directo. Me parece, wow, que increíble. Cada vez se la está pegando más, ¿eh? Sí, sí. Increíble. Sí. No, este es bueno. Es más, ya está por poner su propio consultorio y, sí, y ya está abriendo ya su. Está. Ya está. Yo curo el empacho también. Bueno, primero, pero el servicio después lo. Después, eso después lo ¿cómo es? Después lo hablamos, lo charlamos. Bueno, no, igual esto no se cobra. El empacho se hace por amor. Obvio. ¿Sabés curarlo? Sí, lo sé curar. ¿No te acordás cuando lo curé allá en la Casa Quinta? Claro, sí. Sí. Hay foto y todo. Pero no me creía la gente, pero lo curé. Y soy muy bueno haciéndolo. Y el mal de ojo también. El mal de ojo lo aprendo este año. Ah, bueno. El mal de ojo lo aprendo este año porque me lo van a enseñar, para los que conocen, con el plato. Viste, hay muchos que los curan de palabras, esto y otro, pero este lo voy a aprender a curar con el plato. El plato y con la cuchara con aceite. Claro, con la gotita de aceite. Sí. Es lo mejor que hay. Y si alguien me quiere enseñar algo más, que me pase el dato. No, también puedes tirar el cuerito. Es muy complicado eso. Eso es una técnica oriental. Es complicada. Mi tía, vos llegabas a la casa de mi tía, ¿entendés? Vengo de una cultura italiana, ¿no? Que no tiraban. Yo me acuerdo cuando era chico. Claro, te ponían en el para el colchón. Empacho no te hacían con el plato ni con el. No, te tiraban el cuerito. Te tiraban el cuerito y te hacían doler. Claro, claro. Sí, sí, pero a mí me acuerdo. No sé qué fundamento científico tiene, ¿no? Muchos. Pero nadie lo sabe. Entonces. Te despega el empacho. Claro. Vos te acostabas. ¿Qué tiene que ver? Y después lo evacuás. No tiene nada que ver. A ver, se escuchó un ¿cómo descorte? No tiene nada que ver. Vos te acostás en la cama, te tiran ese talco en la espalda que vos ya sabías que venía a entrar. Y te decían, flojito, y era increíble, loco. Se te iba todo. Pero cuando llegabas a la casa. Sí, me acuerdo. ¿Se lo tiraron? Sí, sí, sí, obvio. ¿A quién no cuando fue chico? No sé, yo de grande me gustó eso. Pero el tema es que sí, sí, a mí me funcionaba, qué sé yo. Yo iba... Después aprendí el de la corbata. Claro, bueno, sí, es otra cosa. El del centímetro. El del centímetro. Tampoco también tiene fundamento científico. Pero no tiene... ¿y cómo justificás? Sí, sí, sí. O sea, es injustificable. No está avalado por la ciencia. No, yo le digo a mi mamá que te cure el mal de ojo y a vos se te va el dolor de cabeza. A la Vicky tendríamos que preguntarle. A la Vicky. No, la Vicky no cura. Vicky, nada. A ver, la pata de cabra. No sé. ¿No sabes lo que es la pata de cabra? No, hay, no. Hay nenes que nacen con la pata de cabra, que son unos pelitos en la espalda, que se te lo cura la Pachamama, digamos, la curandera, no sé cómo, en otros países como le dirán. La chamana. El chamán, la brujita, lo como le quieran decir. Agarran al bebé, hacen un ritual. Y los salvan, pero muchos nenes tuvieron ahí a morir, ¿entendés? Después tenés la culebrilla, que como ahora... Como lo del frente del sanatorio. Tal cual, tal cual. Estuvieron a punto. ¿entendés? Pero hay un montón de cosas que se curan así. Ah, me trajeron el elipsis ahora. Sí, tarde, pero bueno, ya está. Bueno, pero mejor tarde que nunca. Así que bueno. Bueno, agradecemos a Flamingo Dreams por el brindis. Está auspiciado el brindis. Está auspiciado, excelente. Flamingo. @ flamingo.drinks en Instagram. Vamos a brindar por el cumpleaños de Gastón. Vamos a dedicar un tema de Luis Miguel para que Gustavo le dedique a Claudia. Así ahí que está. ¿Qué tema es? Ahí está. Oh, qué tema. No. Que tenga un toque especial, que sea como es, un aspecto tan normal. Que a veces ni la ves, que no sea un huracán, que nunca eclipse al sol, un aroma familiar, que sea casi miel, que sea tanto amor, que escribo en un cartel. Un hombre busca una mujer, es la flor desconocida, que va como loca. Campo ni ciudad, ella es ella porque sí, porque ese es su papel, tan casi casi abril, que escribo en un cartel. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida, es simplemente diferente. Si de Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. After all the way we see, I got my hands from a machine. You can just put online, so I got some peace of mind. I can keep on crying at night. Got no more shame to keep on fighting. Bueno, ya entramos en terreno de Frecuencia Fans, así que los vamos a dejar con el programa donde empiezan a sonar todos los ídolos, todos los artistas que ustedes votaron a través del WhatsApp, ¿no? A través del 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Una noticia de último momento, alguien dio un portazo de Boca. Exacto, el señor Mario Pergolini. Se previa que iba a hacer eso, las cosas no están tan bien en Boca. Esta es la primera retirada de unas cuantas que me parece que involucra al técnico también. El técnico y, bueno, Juan Román Riquelme, que aparentemente está a la cabeza de el club, ¿no? Sí, sí, es como que el club lo maneja él. Sí. En pocas palabras. Y el plantel también. Sí. Así que... Pero eso no le hace bien a Boca, así no. Que bueno, es lamentable. La verdad que no comparto un poco la posición de Juan Román Riquelme. Riquelme un poco... Que fue un ídolo de Boca, que aportó mucho y todo, pero ya está. Que deje de joder un poco. Que deje de respirar a Boca, que le hace falta. Porque él no le hizo bien a Boca en la última etapa, no le hizo bien tampoco. Claro, el tema es que ahora estas internas no le hacen bien. Ellos fueron una... Se unieron para... Y fueron electos. Fueron electos por los socios de Boca, claro. Y bueno, hay que... Sí, en realidad el que fue electo fue Amial y Pergolini. Claro. Pero bueno, pero muchos lo votaron por Román, parece, ¿eh? Claro. Muchos lo votaron por Román. Bueno, pero bueno. Vamos a empezar Frecuencia Fans con el tema de Denis Arana, que va a sonar enseguida. Mientras tanto, bueno, nos vamos a despedir de Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Agradecemos a Vicky... Uh-huh. Que todavía está con nosotros, está haciendo todavía el servicio de catering, ¿no? Sí. Por el cumple de Gastón. Exacto. Gracias, Mazuco, por haber canalizado hoy. Hoy salió muy grosso, ¿eh? Un gusto haber estado con ustedes. La no, gracias, Vicky. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Es como que te agarró sueño, me parece. No, porque me acordé que no tenía que manejar en la ruta. Claro. Sí. Gracias, Gastón. No, gracias a ustedes, gracias a todos. Que termine bien tu día. Gracias. Gracias por haber compartido tu cumple acá con la audiencia. Por favor. Todos nosotros. Para mí es un placer ser parte de este programa y también gracias a ustedes por todo esto, por todo el festejo y a toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles. También te mando un saludo a Graciela, quien estamos saludando. Le mandamos un saludo a Gra, a Margarita, a mi abuela, a Luis, a todos, a Fiore, a Marian, que también hoy recibió el mensajito. Y también te manda mi señora un beso muy grande. Bueno, que pero, te extraña, no sé. No, bueno, es que es un tema entre tu esposa y yo. O sea, ah, bueno, no sé. Un beso también a Emi, le mandamos. A Santi también, mi nene. Así que. Nada, un beso para todos y siempre es con humor. Nos vemos el miércoles que viene. Ahora los dejamos con Denis Arana, que ya arranca en Frecuencia Fans. Con Frecuencia Show.